17 minutos pasaron de las 11 de la mañana y ya estoy en contacto con ya un amigo de la casa, ya un habitué, podemos decir, Sergio Manassi. Como siempre, muchas gracias por tenernos presente y por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Daniela? Buenos días para todos por ahí. Bueno, a ver, entradas anticipadas, 500 pesos, 700 en la puerta, ¿de qué estoy hablando? ¿Se viene un bingo? Sí, sí, gracias a Dios se viene el primer bingo del Rincón de este año, que ya hemos hecho varios y bueno, la verdad que es una actividad que nos gusta mucho porque nos ayuda mucho a recaudar fondos para las diferentes actividades que llevamos con la fundación. Así que bueno, este próximo domingo 12 de junio vamos a realizar un bingo en el Zoom del Colegio Domingo Savio a partir de las 4 de la tarde y bueno, ahí como bien dijiste vos, ese es el costo de las entradas, 500 pesos anticipadas, 700 en puerta, y eso incluye cuatro cartoncitos, uno para cada ronda, para que puedan jugar. Bien, ¿cómo es el tema del bingo? ¿Cómo se organiza? Bien, mira, nosotros lo que hacemos es, siempre proponemos un bingo show para que sea más allá de juego y es pasar una linda tarde en familia. Por eso invitamos a que lleven el mate, su equipo de mate cada uno, para que poder compartir. Entre cada una de las rondas, lo que hacemos es, siempre se juega cuatro rondas, y entre cada una de las rondas va a haber shows artísticos. En este caso, bueno, va a estar el ballet de folclore del Rincón, que comenzó este año el taller de folclore, así que ya tenemos ahí unos cuantos bailarines que van a ofrecer unas lindas danzas. Luego también tenemos otro grupo de baile con personas con discapacidad que pertenecen a la asociación Abrazo de Oso, que también van a presentarse. Y bueno, también tenemos a Brenda Rosane, que es una atleta de tenis para ciegos de la fundación, que también canta, así que bueno, nos va a deleitar con un par de temas también. Completito, digamos, no falta nada. Sí, sí, la idea es pasarla lindo, disfrutar y bueno, jugar un poquito. ¿Quién dice llevarse alguno de los tantos premios que hay? Bien, cuando hablamos de premios, estamos hablando de aportes, supongo, de... Sí, es más que nada, los premios son todos donados, son gente que colabora con la fundación. Claro, por eso digo, aporte de gente de que quiere apoyar al Rincón de Todos. Claro, correcto. Quizás seguramente siempre hubo algún que otro premio en efectivo, no muy grande, porque bueno, esto, la idea es recaudar dinero y entonces ya hay algún otro premio en efectivo, pero siempre hay, nos manejamos con donaciones de los diferentes comercios de la ciudad, que por suerte siempre son muchos. Entonces cuando hacemos los premios hay cuaterno, quintina y cartón lleno. Por cada ronda hay tres, así que lo que hacemos siempre es armar combos de varios premios para que la gente que va y colabora se pueda llevar un premio, y a su vez en la entrada le van a dar a cada uno un numerito que también hay para sorteos especiales con regalos de comercios de la ciudad. Bien, bien. Esto es en el Colegio Domingo Savio, pico 7:95, a la hora 16, el domingo 12 de junio. Correcto. Pregunta, anticipada 500 pesos, en puerta 700. ¿Dónde saco la entrada anticipada? La anticipada pueden contactarnos por las redes, tanto Facebook o Instagram, que es el Rincón de Todos, cualquiera de las dos redes. Y si no, bueno, a los teléfonos celulares, a mi teléfono celular, por ejemplo, no hay problema de pedirlo, que es el 1558-4792. No hay problema de pedirlos por ahí, nosotros se los alcanzamos. Así que la idea es que traten de adquirir las entradas anticipadas, porque también va a haber un cupo, entonces, para que no se las pierdan de poder estar ese día. Va a ser el primero de dos o tres que va a haber durante el año, porque bueno, la idea de los fondos va a ir directamente para cada atleta, para lo que viene por delante, que es un viaje recreativo y deportivo a Buenos Aires el mes de septiembre. Tenemos que comprar los equipos nuevos, por ejemplo, para todos los chicos, también va viniendo para ahí. Y bueno, y a fin de año hay un viaje deportivo muy importante y también recreativo, que vamos a apuntar bien arriba del país, que va a ser a Misiones, nos vamos para las Cataratas. Y vamos a hacer un encuentro deportivo y también con chicos de Foz de Iguazú, de Brasil. Así que bueno, también vamos a estar apuntando para eso. Bien, perfecto. El Rincón de Todos, Fundación El Rincón de Todos, ¿usted quiere apoyarlo, pasar una buena tarde, tomarse un mate, ver buenos espectáculos y estar ayudando a una fundación tan, tan linda? Lo único que tiene que hacer es comunicarse con El Rincón de Todos, ya sea en el celular de nuestro, ya como decía, amigo de la casa Sergio Manassi, sino también a través de redes con El Rincón de Todos, anticipadas $500 en puerta 700. Esto es el domingo 12 de junio en el Colegio Domingo Sabio. Es adentro, o sea que no van a pasar frío. Y por supuesto, sí me imagino que van a estar pidiendo, por favor, use el barbijo, mantenga un poco de distanciamiento. Sí, sí, sí. Digamos que calculo que esas cosas se van a tener en cuenta. Los sanitarios. Los números están preocupándonos de nuevo. Uh-huh. Sergio, ¿la familia todo bien? Por suerte todo bien, muy bien. Estuvimos con Francesca hace razón de 2 semanas en Buenos Aires, así que por control nada más, pero muy bien. Así que venimos, por ese lado venimos muy muy bien y los demás todo bien. Perfecto, maravilloso entonces. Muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo enorme, ¿eh? Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre y darnos una mano grande. Así que les mando un abrazo grande, saludo a la audiencia y los esperamos el 12.